soy Rubén, de Polesec, y bueno, no hemos hablado antes porque una propuesta concreta no traíamos aquí. Debatimos todo lo que pudimos, pero realmente es un tema con mucha profundidad en cuanto a hablar de formas de organizar todo esto, entonces creemos que es un debate que requería mucho más. Bueno, no llegamos a una conclusión en el tiempo que estuvimos debatiendo, pero voy a intentar resumir un poco el sentir que hubo allí en todas nuestras discusiones y en todos nuestros debates. Había un consenso general de que sí que se quiere apoyar la creación de un ágora en Plaza Cataluña como una forma de repensar la plaza tal y como está ahora, y un punto de organización, de coordinación de todas las luchas de los barrios, un punto de confluencia de la información como un nexo fuerte de la red que formamos toda esta lucha. No se tenía una concepción como esa, tenía cierto recelo de que se crea una estructura vertical, de modo que se tomaran decisiones desde allí que pudieran a veces dejar fuera algunos barrios o algunas de las personas de los barrios. De ese sentido, sí se quería que la decisión estuviera en los barrios, pero también coordinada, en cierto modo, la decisión del Ágora, coordinada desde los barrios. O sea, en Ágora se podrían tomar decisiones que vengan de los barrios, del consenso entre todos los barrios. Lo vemos como un punto de ida y venida de propuestas, de debatir, de crear consenso. Teníamos más o menos un consenso de que no tenía por qué ser, que hay que aprovechar Plaza Cataluña como una imagen muy fuerte que tenemos de cara al exterior, de potenciar y de fomentar las luchas, pero que no tenía por qué ceñirse solo a Plaza Cataluña. Se pueden rotar por otras plazas, quizás aprovechar Plaza Cataluña para los movimientos más grandes y demás, es decir, que sirva sobre todo para fomentar el encuentro y no tanto la división, que tengamos mucho cuidado con estas pequeñas rencillas que a veces hay. A título personal más, ya yo diría que nadie se desanime si a veces un día una asamblea sale un poco rana y todos salimos ahí un poco que no se ha consensuado nada, porque el movimiento va por debajo, es subrepticio y va a seguir adelante. Y poco más, queremos más tiempo, queremos que esto hay que debatirlo muy bien. En el caso de que haya alguna toma de decisión en la Ágora, ver cómo se haría, con cuántos, si hay representantes de cada asamblea que vengan, que sean rotativos, cada cuánto tiempo, y una crida, un toque de atención a intentar no acumular tampoco demasiadas asambleas de demasiadas comisiones desde diferentes asambleas de barrio de Cataluña, porque llega un momento en que son, bueno, todos queremos participar mucho, hay gente que trabaja más, gente que trabaja menos, y a veces es, bueno, es un punto de atención, de que intentemos no perdernos demasiado y focalizar mucho las fuerzas. Gracias.